labios se alegrarán, mi corazón reirá en todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser como una ofrenda, mi alabanza daré. En momentos así deseo fluir en alabanza a ti. Deseo cantar y entregar lo mejor de mí. Mis labios se alegran.